para vos, guapa. El verdadero Misil Norteño. ¡Luz Bala! Si tu manera de querer, te convido a continuar. No te voy a necesitar, de menos no te voy a echar. Es tu manera de querer, de dar amor por la mitad. No te voy a necesitar, de menos no te voy a echar. Aquí a mi lado estás de más. Cuando tú quieras, vete ya. Mala mujer, la pagarás. De mi cariño te acordarás. Aquí a mi lado estás de más. Cuando tú quieras, vete ya. Mala mujer, la pagarás. De mi cariño te acordarás. Mala mujer, la pagarás. De mi cariño te acordarás.